Ahora creo que sea necesario en un sitio como el Occidente crear oasis para que la gente se recuerde cómo es esta educación que hablabas, de los clanes, de los indígenas, de todo eso. Y esto es esencial, porque yo creo que hay mucha gente que siente lo mismo que hablas, que la escuela con límites, esto no funciona. Y no funcionó porque vemos cómo está el mundo occidental, por lo menos. Entonces, es importante crear oasis, grupos de personas, yo no sé lo que es, pero esta es una cuestión que yo como padre me planteo. Como ya tengo claro que todo este sistema no me sirve para mí, no me sirve para mis hijas, ¿dónde puedo mirar el lado para donde quiero ir? ¿Sabes? Yo entiendo, nosotros tenemos un proyecto de una comunidad, yo creo que esta es, por lo menos aquí, es lo que se puede hacer, es crear un grupo de personas, de amigos, de familia, de gente que sea cercana, y crear tu propia cultura. Y los niños que estén ahí dentro de todo esto, vean de esto, que va a ser su casa, su sitio. Pero claro, muchas veces yo tengo dudas que aquí en este mar de cemento, en este mar de civilización, donde podemos coger el agua que no está contaminada. No sé si tiene solución tampoco, pero es algo como padre de dos crías pequeñas, me planteo con a menudo. Yo estoy de acuerdo contigo en tratar de fomentar esos espacios no escolares. Tú sabes que hay redes, ¿no? Hay blogs, hay asociaciones como ALI, que intenta dar defensa jurídica a los padres que sacan sus hijos de las escuelas, blogs como Crecer en Libertad, que hay una antipedagogía concreta de los padres que retiran a sus hijos de las aulas, que hay espacios educativos no escolares, como Orea en Castellón lo fue, a veces comentaba con una compañera, visitó que el País Vasco, que es precioso, donde sí, se educa a los niños en un medio rural, pero ahí no hay ningún técnico, siempre es algún adulto, un padre o hermano mayor, y está de forma muy fluida y no reglada, y no preparan el ambiente prácticamente. Y luego son niños realmente cuando quieren ir a estudiar bachillerato, se someten a la prueba y la prueba. No estrella al niño como mucha gente cree. Resulta que los niños están aprendiendo, están ahí viviendo simplemente en ese contexto, y luego no tienen un problema en conseguir ser médico porque pasan esos exámenes, ¿no? Hay estas redes, más o menos, hay estos blogs, hay estas redes. Pero es una causa que tenemos perdida, hay un pesimismo muy grande, ¿sabes? Perdida porque la corriente va en sentido contrario, va hacia una fiebre escolarizadora y neoescolarizadora. Eso es una forma de resistencia que te sirve por una salvación individual, un bienestar tuyo con tu hijo. Pero sacar de ahí a lo comunitario, tal y como somos, tal, realmente, yo ahí soy muy pesimista. Creo que vamos eso, a morir de pedagogía, a morir de escuela. Pero hay apoyo, hay redes y también tenemos literatura. O sea, la antipedagogía no es una tradición como la pedagógica, que tiene sus fontones, Montessori, Pestalozzi, Freinet. No, es un intertexto. Hay un montón de autores, poetas, escritores, cineastas que han dicho la escuela, la han olvidado así, han dicho esto es tan triste, tan patético y tan servil que no pierdo el tiempo en escribir una obra, ni una película, pero que han odiado la escuela. Pero han dedicado mejor un poema, una frase, una película como Cero Conducta, Jean Vigo. Un libro como Cortázar, hay un intento en el que podemos un poco sentir que no estamos tan solos en el mundo. Y son muchos los autores, Lautremont, Baudelaire, el lado de la lista. Hay unos pocos teóricos, Bakunin, Iris, por ejemplo, La Rosa de España, Rato. Hay un intento antipedagógico en el que uno lo lee y dice, mira, tengo afines, tengo compañeros, ¿no? Hay miles que te he dicho. Y esa línea me puede servir a mí, a fortalecer mis creencias y a mi hijo, para intentar escapar de ese control policial escolar de Nueva Planta Dulce. Gracias. Una cosa sola más. Es que lo que hablabas de todo esto, de esta parte no institucional, es como la presión es tan grande y vivimos en un mar de todo eso. Yo noto que ya vivía en una aldea en el país de Gales, es que muchos niños a edad de 12, 13, 14 años, como que la presión exterior es tan grande quieren ir hacia ahí, quieren intentar estudiar, hacer la universidad, tener un coche, tener un empleo, hacer todo eso. Entonces, a mí me parece esencial que proyectos de esos se comuniquen, que cosas, otra forma de hacer, que los niños puedan hacer parte de esto y saber que hay una alternativa, hay mucha más gente que lo hace, porque si no, la presión social, los niños a los 12, 13 años, mismo con una educación en casa, verdaderamente libre, con espacio, a un momento dado se van a dar cuenta que toda la gente, todos los otros niños alrededor, no están ahí, entonces ellos van a seguir hacia una otra dirección. Entonces yo noté, viviendo en estas comunidades de Cordea y en Gales, que era muy importante el efecto inspirador. La gente poder notar que de hecho hay otras formas de hacer, hay gente haciéndolo, para que estas redes se fortalezcan. Si no, es muy fácil una persona mismo con el conocimiento de lo que se está pasando, que las cosas no funcionan en el occidente, de decir, mira, sí, hay algo que no va, pero todos los vecinos, toda la gente, toda mi familia, la tele, todo mi entorno me apunta en una dirección diferente. Entonces, es complicado seguir con tu mentalidad, con lo que sientes. Entonces, por eso es importante tener varios grupos de gente, proyectos y así, para que la gente se inspire, se auto-inspire. Es complicado y es peligroso y es muy arriesgado. Lo comentaba en casa de Tere. La gente que opta por esa vía, por ejemplo, sacar su hijo de las escuelas, educarlo en casa, de otra manera, lo que está haciendo es un experimento y una aventura antropológica. Porque eso no se ha hecho, no sabemos el camino que estamos andando. Para crear escuelas alternativas tenemos muchos ilustradores, muchas recetas, pero para educar al niño de la escuela no. Tú no sabes lo que va a salir de ese niño. Es una aventura antropológica, con todos sus riesgos. Yo me digo, como sí sabemos qué son de los niños que no se aventuran, de los sujetos datos, no hay mucho que temer, porque salga lo que salga, no puede ser peor que nosotros. Pero tiene ese componente de odisea espiritual y de pánico, de estremecimiento, porque eso no se ha hecho, no se ha dado. ¿Cómo es una persona con 23 años que no pisa en la escuela? Me presentaron una San Sebastián y me daban miedo mirar a los ojos. Digo, un monstruo. Yo no lo conozco, yo conozco niños, gente que se ha escolarizado, pero de repente ahí hay una persona que tiene 23 años y no ha pisado un aula. Dios mío. Una aventura antropológica, o sea, difícil y peligroso. Yo es que pienso que el problema este que acaba de mencionar el compañero, de la gente que se autoeduca en ambientes no autoritarios y libres, el problema me parece que todo esto de las escuelas libres es que la cuestión, tanto interés en buscar una forma de afrontar la educación, a mí me parece un poco un esfuerzo bastante vacuo, porque el esfuerzo fundamental tiene que ser no el cambio educacional, sino el cambio social. Es decir, uno de los primeros textos libertarios que yo conozco aquí en el Estado era el famoso de por un aprendizaje libertario en una sociedad autogestionada. Y de esa formulación lo más importante es lo de la sociedad autogestionada. No lo del aprendizaje libertario. Es decir, que claro, si un niño se encuentra en un ambiente de pequeño en casa, que pues puede desarrollar libremente todos los aspectos que quiera, la que sea, se va a topar y chocar contra lo que hay. Por tanto, el esfuerzo fundamental está en cambiar lo que hay, no tanto la educación. Y yo creo que me choca mucho cómo en todas estas experiencias de escuela alternativa y tal, no están vinculadas, sí, de alguna manera también a, no sé cómo llamarlo, a la confrontación social, pero menos. Están más empeñados en que, no sé, formando o dando espacios de educación a los críos, eso podrá servir para algo, luego servirá mientras no se afronte realmente vinculado a lo que hay, a lo que hay. Si, si no hay libertad, si hay que crear escuelas libres, si no hay libertad, porque hay una sociedad que no es libre. Sí, pero hay un problema ahí, ¿no? Que ese cambio social, esa transformación, esa revolución, se ha quedado sin sujeto. Ya no es deseada. Pensábamos que iban a ser los trabajadores, pero ellos quieren instalarse en el sistema mejor, no quieren cambiar el mundo. Pensábamos que los estudiantes quieren convertirse en abogados, médicos, profesores. Pensábamos que los locos, la izquierda esquizofrénica, quieren pastillas para curarse o quieren poner para ser famosos. Pensábamos que la mujer, y tampoco la mujer nos salvará, mira tu madre del tacto. El discurso de la emancipación, que es muy bonito, se ha quedado sin sujeto. No hay nadie que desee el cambio social. Entonces, la perspectiva mía sería, ya que somos el sistema, cada paso que damos, a comprar, a consumir, a trabajar, a querer trabajar, no veo otra salida que la autoconstrucción, ¿no? Una deconstrucción personal. Buscar un margen en el que te puedas deshacer, descodificar y rehacer. Hasta que no seamos otros, el cambio social no es. Eso, cómo afrontar eso ya es otra cuestión, en la que, bueno, podríamos entrar y daría para mucho. Pero yo creo, lo que pretendo es situar, simplemente. De acuerdo, entonces. Sí, pero, claro, no somos átomos aislados. No somos individuos que viven cada uno a su aire. Vivimos en sociedad. Para vivir en sociedad, digo, mientras seamos seres humanos. Otra cosa es el superhombre de Nietzsche, ¿verdad? Cuando saltemos por encima del bien y del mal y no necesitemos leyes, etc. Pero mientras seamos así de limitados, mientras vivamos en sociedad, necesitamos leyes. Y necesitamos escuelas y necesitamos que los niños aprendan a respetar esas leyes y a cumplir con el destino, etcétera, etcétera. Pienso que no es este final de la humanidad, por supuesto. Pienso que a mí me agrada, la figura del superhombre de Nietzsche me entusiasma, pero creo que de la noche a la mañana eso no se puede conseguir. De hecho, muchas experiencias hippie en los años 60 y sigue habiendo. Y ha habido a lo largo de la historia antes de los 60. Todas han sido bastante limitadas. Pienso que tiene que ser un proceso gradual, dentro del sistema, dentro del sistema, ir avanzando y poco a poco, la verdad, entiendo ese individualismo feroz de cada uno a su aire, volver a la humanidad del paraíso perdido. Yo no voy por ahí, ¿no? Pasa que hablamos rápido, resumiendo mucho, con poco tiempo. Yo creo que no somos sociales tanto como parece el Occidente, y que sí que somos una colección de lamentables individuos. Tan individuos que no soportamos ya la familia, el clan y la pareja. Somos uno más uno más uno más uno, ¿no? Y entonces por eso creamos leyes y escuelas. Mi simpatía está por las comunidades, por ejemplo. Esas formaciones culturales en las que el sujeto no era el individuo, el yo, sino el nosotros, que decía Lenkert, la comunidad. Y ahí, en estas formaciones comunitarias que se daban en América Latina, en África, no hablo de cuatro indios con taparrabos, como dicen algunos, ni de un salvaje, hablo de millones de personas que tenían una cultura u otra en las que el sujeto no era yo, era la comunidad. Ahí, en esos casos, curiosamente, no había escuelas y no había leyes. Había un derecho oral consuetudinario. Occidente, a través de su propio proceso cultural, nos ha convertido en individuos. Decía allí, nunca sabrá el tiempo que ha requerido el hombre para construir al individuo. Ha sido un proceso largo, milenario, pero somos ese punto de llegada, individuos. Otras culturas no tienen el yo como punto de partida, por ejemplo, ¿no? Y no tienen entonces la palabra educación, ni ley, ni castigo. Y esto no es cantar algún salvaje, porque subsisten aún. A estas cuentas en Oaxaca, en Chiapas, entre los mapuches, en lo que quedan de los pocos gitanos que siguen siendo nómadas, están condenadas, pues en un requiem, pero mi ideal no está en el superhombre de Yechano, ni está en el yo de Sade, que dice algo que me da la gana y soy más libre, no, me lo cuesta, me lo cuesta. Mi idea tiene que ver con la ética, es la autoconstrucción ética y estética de un sujeto por la transformación, porque somos esos lamentables individuos, no todos los hombres, sino los occidentales. y concreto. Me lo he pasado genial, ya me ha gustado muchísimo, pero yo veo un romanticismo acerca de las comunidades impresionante. Yo vengo de la biblioteca y sé lo que son las comunidades. Y toda esa maravilla que tú cuentas de las comunidades que educan, que un machismo, unos respetarse unos a otros, unos odios. Porque el hombre, yo no sé por qué, en cuanto está en comunidades pequeñas, se odia porque huele mal. O sea, eso es evidente. Cuando estamos todos juntos, el vecino huele mal. Y yo, me ha parecido muy romántico, muy bonito, pero me gustaría que me... Tendríamos que estar aquí discutiendo mucho tiempo para que me descontara la idea romántica que yo te he visto. Romanticismo, maritismo y si quieres poesía. Pero es que yo no creo en la ciencia. Es que yo no creo que pueda ir al mundo indígena como un antropólogo y decir esta es la verdad, esto es machismo, esto es opresión. Yo creo que hay una fisura cultural y epistemológica, que no soy capaz de llegar a la verdad de los indígenas menos integrados. Me refiero a los más puros, que llego ante ellos y está ante ellos y he dicho, no los comprendo, es que no sé por qué se ríen, es que no sé por qué lloran, es que yo no comprendo. Era como si tuvieran un cuadro abstracto, digo, no lo entiendo, estos tíos no son así. ¿Qué hacen aquí sentados 4 horas escuchándome? Era increíble, digo, esta es la otra edad y como occidental no puedo llegar a ella. Y como lo que es la ciencia, me voy a decir, así es la educación indígena, así es el machismo, no. ¿Qué puedo hacer? Un relato creativo, una lectura productiva. Yo no tengo interés en criticar al otro porque no lo conozco, pero sí tengo interés en criticar mi cultura y mi civilización. Y uso al otro como una herramienta para criticar lo mío. Por ejemplo, como era verdad, y esto no lo dijimos, que allí no había escuelas, pues era verdad, por lo menos, y que había educaciones comunitarias, digo, ¿veis occidentales asquerosos? ¿Veis cómo se puede educar sin encierro? Que decir que no, mira, durante milenios, y mira su astronomía, mira su agricultura, y mira su saber. Así que no vengáis con excusas, hacéis otra cosa, este tipo de operación. O mira, juez, abogado, estrella, que te dedicas a imponer Estado de Derecho a punta de pistola. Mira, no tenían reglamentos, no tenían justificaciones, no tenían jueces, sino que la comunidad resolvía los problemas de forma dialógica. Es este tipo de aproximación a otro que es muy respetuosa y que pasa a decir, no accedo a su verdad, pero lo utilizo para hacer una lectura romántica, poética, contra lo mío. Y no tengo interés en buscar inmundicia en lo que no puedo conocer. Hay muchos casos de machismo que parecen evidentes y se deben al cristianismo, al catolicismo. Y hay otros que son aparentes, que son relaciones de complementariedad entre los sexos que nosotros no podemos comprender, porque el siguiente se basa en el dualismo, bien, mal, locura, cordura, capital, trabajo, hombre, mujer. Una cultura construida sobre el número 2 y el dualismo y el enfrentamiento no puede entender relaciones que pueden ser de complementariedad, porque está empeñando en ver siempre esa dominación, que a lo mejor no la había. Yo mantengo, por ejemplo, que la cultura gitana nómada del siglo XIX no era machista, hoy lo es, no era machista, y que había en esa tribu carretera una complementariedad de los sexos. Tampoco era un matriarcado. Era simplemente la ausencia de un centro. Es difícil de argumentar, ¿no? Pero es mi operación. Yo no voy a señalar las basuras del otro, porque tengo bastante con señalar las nuestras, ¿no? El problema es que no eran tan fuertes como para soportar la nuestra. Realmente se han dejado de decir. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Muy bien. A ver, que tú dices que educaban, que llegaban a unos niveles de astronomía. Era alcanzable por una comunidad, no sería imposible, ¿no? No sé si siempre para lo hemos alcanzado, pero de hecho la ciencia y el occidente ha terminado con esa, con esa educación, o sea, que no era tan fuerte esa educación, no, para sobrevivir, que es lo importante del hombre, el hombre lo que tiene es que sobrevivir. Sí, nos enfrentamos a eso, a la subjetividad única. El sujeto occidental se globaliza y ya no habrá hombres otros, ni cultura otra, ni educación otra, ni pensamiento otro. Algo pero es que el pensamiento único, la subjetividad otra. Todos tan feos como nosotros y sin excepción, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo lo veo así. Ya no quedan gitanos, ya no quedan los marginales, ya no quedan indígenas, los pocos que quedan están siendo atacados por nosotros. O se han integrado, se han convertido en una mixtura, no un mestizaje, sino una mixtura depravada muchas veces. ¿Cuál es la táctica para ese cambio social? porque bueno, comparto muchas de las cosas que has dicho, otras muchas no, pero sí comparto que es necesario que haya ese cambio social. Ahora no entiendo cuál es la táctica que propones, porque entiendo que la crítica debe llevar a... Mi postura más bien un poco negativa, es decir, la utopía ha perdido su inocencia. Hubo un tiempo que como era alcanzable o creíble, había muchos utopistas y utópicos y era bonito creer en ella, pero hoy sabemos que es inalcanzable. Hoy la utopía se resume en esto. Compañeros, me vais a perdonar mi oficio mercenario y mi estilo brutal de vida porque creo en la utopía, porque creo que otro mundo es posible. Y mientras voy todos los días a torturar niños a la escuela, enfermo paciente en mi consultorio, llevo inocente a la cárcel, vendo alimentos adulterados, etc., ¿no? Entonces, si ya no podemos creer en la utopía, en parte porque no es sujeto, no hay táctica así. Entonces, compañero, que esto es un tema muy complejo, pero a nivel individual, mi propuesta sería el margen. Hay mucha gente que corre hacia el centro de un sistema odioso y quiere instalarse en él, ser profesores, etc. Pero hay gente que corre hacia el margen. No se puede vivir fuera del sistema, pero el margen está más allá, hasta de la periferia. Y en ese margen en el que se nota menos el capital y menos el mercado, es donde podemos deshacernos y rehacernos. O sea, que yo no veo el cambio social ni a medio plazo, porque esta tarea del cambio individual me parece urgente. Tal y como estamos, no hay sujeto ni hay ninguna posibilidad de inventar nada digno de por qué luchar. Hay esta tarea previa de construir, es decir, tú eres el sistema como yo lo soy. Cada vez que vas a comprar, cada vez que entras a un bar, cada vez que quieres trabajar, cada vez que piensas en el dinero, cada vez que vives en esos pequeños ataúdes con ventanas que llamamos piso y quieres encerrarte ahí, ¿no? Lo eres. Entonces, si el problema está en ti, mucha gente como tú puede cambiar algo, o como yo, no tendremos que rehacernos, y es un proceso de arrancarse las contradicciones como si fueran garrapatas, que te puede durar toda la vida. Y es muy diverso, por ejemplo, una forma de ser más en educación, queridos compañeros, sacar al hijo de la escuela en forma de esa imagen. En medicina, cosa que gente le dice, mira, es que yo no quiero mi tarjeta sanitaria porque yo soy mi médico o tengo salud comunitaria. Hay muchas formas de en más que cada uno se lo cree, no hay una receta, ¿no? Pero son formas de irse hacia lo que está fuera del centro del sistema. Hay imágenes, esa gente que se va a una comunidad rural y dice, vamos a ser autárquicos, mira, vamos a vivir juntos aquí, vamos a intentar no comprar casi nada. Eso es una forma también de imagen silenciar. En las ciudades, los que viven de los reciclajes, o de pequeño latrocinio, etc. Son formas, hay muchas formas de margen. Pero ahí el sujeto se rehace. Tú no te puedes rehacer dando todos los días clases. Tú no te puedes rehacer yendo todos los días a la fábrica, teniendo que pagar una hipoteca y al final no comprarte un coche. O sea, en el centro del sistema no hay autoconstrucción. Pero, pienso yo, ese rehacer desde el individualismo, mi opinión personal y mi posición política es que no conlleva al cambio social. Porque si se fomenta más el individualismo y se entiendo que hay opciones de irse al margen, ¿no? Y probar a reorganizar un sistema social en pequeñas comunidades, pero en el sistema en el que vivimos hoy en día, hiperglobalizado, yo entiendo que esas propuestas de individualizarse y irse al margen de algo terminan por olvidarse de alguna forma de ese cambio social comunitario. Que lo que ocurre es que, como somos individuos ya, que lo somos de hecho, si nos juntamos con otros, forjamos una asociación de malhechores. O una pseudo-fraternidad, no una comunidad real, tal y como estamos hechos. Pongo el ejemplo de las asambleas occidentales, que muchas veces, ¿no? Y las mayas, que vi algunas todavía, de las pocas que quedan ya, ¿no? En la occidental aquí hay una asamblea, hay una lucha de egos. Cada uno quiere que su propuesta se imponga, quiere seducir a un corrillo de aduladores, que haya una votación y salir ganando. Y dicen que eso es la democracia, es una lucha de egos. Yo opino, escucharme todo, y ahí gana la retórica, la seducción, yo qué sé lo que gana. Y eso decimos que es lo mejor que tenemos, y es lo mejor que tenemos, y es una mierda. ¿Cómo era la asamblea maya tradicional? Para que veas hasta qué punto es el de los individuos. Un problema es discutir, podemos hacer un camino y se convoca a la asamblea. Van todos, mujeres, niños, hombres, y empiezan a hablar. Yo veía que no paraban de hablar, pero ahí nadie decía que era hablar, sino que estaban ahí, se movían de un lado a otro, hacían corro, era un jaleo, era un estruendo, era una garabía. Digo, ¿cuándo va a empezar la asamblea? Es que ya había empezado. Es que era así, todos hablando por allá para acá, y se iban a por torta y por café y luego volvían, y eso podía durar horas, algunos han durado días, y se iban a dormir y nadie encontró y puede irte, volver, y está todo ahí un jaleo. Al final se hace un silencio, entonces empiezan a ocultar, escuchar el silencio, que en las cabezas a ver si el silencio es bueno. Se oye que hay alguna voz, todo el mundo para allá. Y siguen así hasta que algún día, alguna vez, alguna hora, se hace un silencio que están todos calladitos, de verdad, calladitos. Entonces se levanta el anciano y dice: se acabó la asamblea, estamos de acuerdo. Ahí hay comunidad, hay grupo, porque tienen claro que la votación es la muerte de la comunidad y es la mentira de la democracia. Yo sí puedo creer que esta gente defiendan su situación social o pudieran cambiar o mejorar algo, porque son comunidad, son culturas nosotricas. Pero nosotros, tal y como somos, yo cada vez que me intento juntar con alguien, así para hacer la guerra. ¿Qué es la pareja sin un escenario de amor de Dios? ¿Por qué mueren todas las parejas? Porque para las parejas mueren todas, porque somos puros individuos, que ya no soportamos ni al otro. Y el camino de vuelta es muy, muy difícil. Bueno, quiero decir que pensaba que la escuela es algo muy nuevo, ¿no? Que realmente sí, hasta la revolución industrial todo el mundo se educaba en casa, en la sociedad, y nos educábamos, ¿no? Y que si ahora sería un experimento antropológico interesante no educar, y qué pasaría, eso es que antes decías así como sería monstruo, qué pasaría, cómo sería el fruto, ¿no? Me imagino que la convivencia de esa nueva educación en la sociedad miedosa en la que vivimos, que lo aceptamos, estamos de acuerdo, pero pues había un componente de conflicto tangible de niños y personas que con el resto de la sociedad, ¿no? O sea, ya había conflicto seguramente antes que lo que está. Yo, por ejemplo, tengo un conflicto ahora, a esta edad, en los 40, cuando ya somos grandes. Pues a lo mejor el conflicto sería primero, y creo que esa sería lo que. Creo que es compatible y que atacar desde todos los. Atacar, a ver si me explico bien. Tratar de hacer una revolución es algo necesario, positivo ahora mismo, y desde todos los ámbitos posibles, cuantos más, pues. Yo creo que suma, no tiene por qué restar. Estoy de acuerdo más que dos observaciones. Yo pienso que la escuela es tan funcional que mientras haya capitalismo habrá escuela. O sea, sí, y vivimos con esto. Y habrá cárcel mientras haya capitalismo, ¿no? Sí. Esa utopía de decir, vamos a suprimir la escuela, no es posible en este sistema. Lo que decía el compañero, eso se puede soñar en otro mundo, pero en este no, porque puede funcionar. Sí, puede haber matices, a lo mejor. Y el conflicto de los niños, sí, pero porque nosotros lo hemos creado, ¿no? Está una idea muy bonita también de Dan Iris, que dice que los niños no existen. No existían hasta que nosotros, justamente a través de esa escuela y en el siglo XIX, lo hemos creado. Uh-huh. Dice el hijo del campesino, el hijo del indígena, el mexicano. Es un hombrecito, un hombre de corta edad y de poca estatura, que viste como sus padres, no viste de payaso, no lleva pantalón corto, viste como sus padres, trabaja como sus padres y a veces lo ahorcan como sus padres. Cuando surge el capitalismo y esta necesidad de transformar al otro, porque no sirve para la fábrica ni para la democracia, se plantea la idea de encerrarlo. Es decir, esta gente de las tabernas, de las calles, no son buenos trabajadores para esta industria. Y no son buenos demócratas porque ni quieren votar. Y surge un cruce de correspondencia. Está constatado y estudiado a nivel empírico entre empresarios, políticos e intelectuales, para ver cómo se hace otro sujeto a ese ser que está ahí y que no vale. Y surge poco a poco, en los años 30, 40, del siglo XIX, la idea brutal, salvaje, de un encierro. Es decir, vamos a esperarlo a todos. En la historia de la humanidad, esto no se ha descargado, es una historia terrible. ¿Cómo es posible que de repente, en pocas décadas, en Europa, avance ese planteamiento? Vamos a encerrar a toda una franja de edad. Claro, para hacer eso había que inventar una categoría. Y inventamos la niñez. es que no son hombres, son niños, y como son niños hay que hacer algo por ellos, es que tienen algún defecto y lo vamos a vestir como niños y le vamos a dar derechos de niños, es decir, no trabajes hasta los 16, luego sufre, esclavo, sufre. Tantos mecanismos, ¿no? E inventamos la categoría de niñez y lo convertimos en eso que tenemos ahora, que es una cosa muy rara, porque es como un niño, pero es un artificio, es un fantasma, una máscara, ¿no? Pasamos la vida creando máscaras, no hay niños en realidad, como no hay trabajadores, a quién le gusta trabajar, clase obrera, pero ¿quién quiere ser obrero? La gente quiere vivir, te cierras en la categoría y empiezas a asistir, a veces los mismos géneros, los primitivos, ¿quién es un primitivo, no? E inventamos la niñez, entonces si inventara la niñez, si conocemos al hombrecito de que es otra cosa, de que no puede venir con los mayores, de que tiene otros derechos, otras obligaciones, sí que habrá un conflicto, porque no hemos salido de un poco de la naturaleza, de la normalidad. Estamos hablando con un fantasma. Occidente no conoce a sus niños. Para conocer al niño hay que observarlo. Si tú lo encierras desde un año en una casa de nido, en la guardería, en la escuela, ahí el niño nunca es espontáneo. Apenas puede serlo, porque hay siempre algún tipo de regla. Luego, si el niño es espontáneo y tú, su padre, no lo ves, tú no sabes qué es eso. Occidente es una cultura que no conoce a sus hijos. No tiene ni idea porque no los ve. Tampoco sabemos escuchar. Tenemos problemas para escuchar. Los occidentales hablamos e imponemos, pero no sabemos escuchar. Dicen los mayas que la escucha es también en forma de habla. Que si se juntan dos hermanos, el que habla está escuchando al otro con los ojos. Y el que escucha está hablando al otro con los ojos. De hecho, no distingue entre los términos escuchar y hablar, por ejemplo, ¿no? Nosotros ni vemos a los niños, ni vemos al otro, ni escuchamos a nadie, somos un discurso abstracto, libertad, abstracto, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Revolución, ¿eso qué es? Progreso, ¿pero eso qué es? Progreso, razón, ¿pero qué es? Un montón de discursos abstractos, sin cuerpo, sin sangre, que nos habla a nosotros. Somos hablados por un conjunto de idealismo, de fantasmas conceptuales, somos una cultura sin sangre, sin tierra y hasta sin palabras. Portadores de abstracciones. La mayoría. Yo soy así. Como madre. Bueno, yo quiero agradecerte profundamente, de verdad, tus palabras, porque pones en palabras mi sentir. Algo que un sentir que llevo arrastrando toda la vida, que estoy casi a punto de llorar. Sí, y, sí, pues me callo, entonces. Es una emoción, no pasa nada. Yo, bueno, en principio este sentir me había llevado a no querer tener hijos, no querer ser madre, finalmente tengo dos hijas. Y me identifico mucho con lo que ha dicho él, también Juan, porque estoy intentando esto de irme al margen, ¿no? Escuela, estoy intentando desde hace mucho tiempo formar con otras familias un espacio para que estemos juntos, nos deconstruyamos, nos construyamos, pero es tan difícil, o sea, me choco continuamente con mi propia limitación, con mi educación y con la de los demás, es que lo veo súper difícil. Y entonces a veces pienso, ahora llevo muchísimo tiempo dudando, ¿a dónde voy? ¿Qué experimento estoy haciendo? Porque lo que me da pánico y lo que veo también es que muchos de estos niños que no han ido a la escuela, que ya lo saben, ya se ven, no son monstruos. ¿Qué va? ¿Viven de eso? ¿Te has leído el libro Yo nunca fui a la escuela, por ejemplo, de Carlos Ten? Pues ha leído un montón de copias, se dedica a dar charlas, él nunca fue a la escuela y ahora vive de eso. Y hay blogs que te dicen, sí, te enseñan, te dan cursos que tienes que pagar de cómo deseducarte. Y es que me pone la piel de gallina y a veces digo yo, pues que se vaya a una escuela y yo un piso al centro de Gijón y ala. Porque para hacer una media tinta, que al final mi hija, pues no sé, es que esa es mi duda que quiero compartir, no aporta nada, lo sé, pero me has ayudado porque en el fondo creo que hay que seguir intentando irse al margen y seguir intentando destruirse un poco y volver a construirse de otra forma. Y supongo que algo les pasará a nuestras hijas o no, pero bueno, me ha ayudado mucho eso que has dicho de que peor no puede ser, peor de lo que hay o de lo que podría llegar a ser de otra manera. Entonces, eso me ha servido mucho. Gracias. Yo lo veo en el fondo bastante elemental, es decir, lo que decía al principio, si naces y te ponen al lado un libro de instrucciones para vivir la vida, y tú te lees el libro y empiezas a vivir, no estás viviendo. ¿Qué dice en el libro? Estudia mucho, que tienes que ser un buen profesional, vale. soy buen hijo, vale. Busca a una compañera, cásate, o, vale. Ahora te compras ese ataúd con ventanas que es la casa, vale. Ahora un coche, vale. Ahora disfruta tus vacaciones de verano, vale. Ahora empieza a pensar la jubilación, vale. Ahora págate la muerte, que es cara, vale. Ya la muerte, no vive. Entonces, frente a eso, aunque sea doloroso y riesgoso, decir, mi vida es una obra. Y yo puedo aspirar a hacerla de arte. Y puedo no seguir esas instrucciones. Y no tengo nada que perder, porque el otro ya se conoce, donde acaba, ¿no? Eso tiene que ver con la estética y es bonito decir, soy dueño de mis pasos y nadie sabrá dónde estaré dentro de 3 años, porque yo decido mi vida. Claro, pero está el pánico ese de mis hijas. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué me dirán? Igual el día de mañana me dicen, joder, ya te vale. Sí, lo que me has hecho, la devuelta es que está esa especie de miedo, de pánico. Y también el ver que por muchos intentos que hacemos, pues que lo que le gusta a las princesas, o ver la tele, o ver los dibujos, o esa tendencia que decía él, esa presión de ser una más. Y que me lo decía el otro día, si se pudiera probar, ir al colegio, ¿cómo me gustaría probar? Si se pudiera probar y luego escaparse, porque ya intuye que no le va a gustar, pero que yo creo que muchos realmente al final, pues eso, tienen que probar, tienen que salir al mundo, tienen que probar y tienen que... Y te dirán eso, tranquilamente, te dirán, me has perjudicado sacarme las cosas, te lo van a decir, pero eso no tiene mucha importancia, ¿no? Lo triste sería que dijera, mamá, eres perfecta. Oh, mamá, me has hecho feliz, libre, cultivada. Qué bien pensaste con mi mamá. Si podés ir a la escuela libre, mamá, y ser más de la escuela. Eso sería lo horroroso, ¿no? Eso sería lo horroroso. Porque claro que te van a criticar, se van a enfadar contigo, vas a tener dudas terribles, pues, porque es un experimento, ¿no? Y si no, sería una domesticadora, uff, sería peor que Montessori, o que Pestalozzi, o que Ferenelle, sería una domesticadora más de tu hija, ¿no? Vaya, vaya. Que se nos rebelen. Y busquen su camino, y se alejen, y se acercan. Hará el parricidio, matan al padre, y lo recuperan. Va. ¿Alguna pregunta más? ¿O debate? Bueno, pues funcionamos mucho tiempo, no sé si conviene decirle. No hay nada que salvar entonces de la civilización occidental, ¿no? Porque yo lo que a veces me planteo es si por ejemplo, como comentabas tú, ¿no? De los niños, de salir a la margen y tocar con esta madre, no sé. Sacarlos al margen e intentar rehacerse y recuperar otro modo de vida. Pasados X años, si el resto de la comunidad desapareciera, pues, vuestra comunidad, por ejemplo, no volveríamos a cometer otra vez los mismos errores dentro de 1000 años, por ejemplo. Entonces, si eso es así, no convendría aprovechar lo que ya tenemos bueno e intentar mejorar, en vez de escaparse de alguna manera. No sé si me estoy explicando bien. Porque son muchos años de historia, son muchos años de cultura, son muchos años de ciencia, son muchos años de pensamiento humano, ¿no? Algo positivo tendremos que poder aprovechar de todo eso y no escaparse al margen para renacer otra vez. No lo sé. Es que lo planteo en términos no esenciales o no naturalistas. Es decir, yo no creo que exista ser humano, el hombre así con mayúsculas, sino diferentes tipos de humanidad, diferentes tipos de hombre, conceptos distintos de la dignidad del ser humano. Yo sé que yo no tengo nada en común, por ejemplo, con un pueblo nómada. Y no tengo nada en común con un pueblo indígena. Entonces, sí puedo creer en otros hombres, pero en el sujeto occidental, en este punto en el que hemos llegado, que ahora mismo estamos matando gente. Que ahora mismo estamos destruyendo la biosfera a unos pasos que nos da igual. Siendo un poco realista en este sujeto occidental, salvar algo de él, no soy un salvador, pero me cuesta mucho. En otros tipos de hombres, sí. Encuentro cosas que se van perdiendo, pero bellas. Yo canto a ellas, ¿no? Claro que encuentro cosas en lo otro, pues todo es una teletopía. En vez de la utopía, buscar lo hermoso en lo que no eres tú y de alguna forma traerlo a tu terreno para criticarte y para defenderlo o exprimirlo. Pero sujeto occidental, siendo un poco realista, ahora mismo, la historia ahora mismo de este día de hoy en el planeta es de un error, yo creo que insuperable en la historia. Tenemos por todos lados Auschwitz, invasiones, guerras, muertes. ir a los refugiados, que es abrir los ojos. Ahora, cada día una mujer asesinada por un hombre. Nuestros niños en escuela y en escuela, es que, bueno, vamos, yo, ¿qué salgo yo de aquí? El amor, como se llama con el corazón, y nuestro corazón está podrido, pues mira qué amor tenemos. Un amor contable. Muy difícil, ¿qué salga? Las palabras llenas de fantasmas conceptuales, ¿qué salgo de occidente? ¿Qué salgo? La ciencia que nos mata, el progreso que no existe. ¿Qué salgo? No sé. Estas casas que dicen que son dignas, pero acaban con los recursos de la tierra, el mercado que nos convierte en hombres económicos. No encuentro nada digno en Occidente. Yo quiero ser un transétnico, quisiera ser gitano, indígena, negro, quisiera ser otro, pero he caído en esta cultura y no encuentro razones para estimarme mientras sea lo que han hecho y hecho de mí, por eso intento rehacerme. Pero yo ahí no coloco entre lo bueno en absoluto las escuelas alternativas, ¿no? Y por las razones que he explicado en toda la charla, ¿no? Habla de todo. Es que generalizar en esto, en las escuelas y en todo, es que hay de todo. En todo hay de todo. Entonces, estoy de acuerdo. Yo creo que esto es de todo. Bueno, sí que es tarde, pero yo quería defender un poco, yo soy maestro de educación primaria, de enseñanza pública, y yo soy una persona que me gusta formarme en todo, que me gusta formarme en la opinión que tienen las familias, en lo que tienen las familias para sus hijos, porque míos son alumnos y de ellos son hijos. Entonces intento que dentro de la educación pública, también se puede, fuera de esa escuela libre, también se puede formar a los niños y se puede educar a los niños como quieren las familias, siempre con la colaboración de las familias. La impresión que me queda siempre es que intentamos, en vez de cambiar las cosas, buscar hacer otras diferentes. Podemos todos intentar cambiar. Si no nos gusta la escuela, podemos aportar ideas, ayudar, colaborar. Pero siempre buscamos hacer algo diferente porque no nos gusta lo que tenemos. Lo digo con la escuela, lo digo con los demás. Yo creo que podemos entre todos colaborar. Yo desde mi experiencia veo que las familias muchas veces, en la comunicación entre familias, padres, maestros, educadores, siempre está rota. No hay esa comunicación, no hay ese feedback. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es comunicar, hablar, dialogar. No cuando algo no nos gusta, nos vamos y buscamos ese margen. Huimos todos del centro al margen, pero cada uno a su margen. Yo creo que podemos todos encontrar un punto en el centro donde estemos todos de acuerdo. Tanto la enseñanza libre, la crianza natural, la educación reglada, porque al fin y al cabo no es que estemos en sociedad, es que nosotros podemos hacer una sociedad mejor. Un poquito tarde y nos vamos a hacer ya la pausa para comer y bueno, volveremos a empezar a las 5, intentaremos ser puntuales, así que bueno, nos vemos dentro de un rato.